Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy viernes 29 de abril. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad una moción en la que se exige al Gobierno de la Junta de Andalucía el que se ponga en funcionamiento y sin más demora el nuevo Hospital Comarcal de Ronda, en unas instalaciones dotadas de los servicios que permitan unas prestaciones sanitarias acordes con los tiempos actuales y que impidan, en la medida de lo razonable, innecesarios y molestos traslados de pacientes y familiares. Con la aprobación de esta moción, Ubrique se suma a numerosas poblaciones de la Serranía de Ronda y de la Sierra de Cádiz que están solicitando el que se finalicen las obras del edificio del nuevo Hospital de Ronda, que deberían haber estado acabadas en el año 2011, pero que en la actualidad no cuentan con los accesos por carretera y peatonales, así como con las instalaciones de luz y de agua. En su día se anunciaba que el nuevo centro hospitalario contaría con habitaciones individuales y con unas instalaciones donde los pacientes podrían beneficiarse de nuevos métodos diagnósticos y de una mayor capacidad quirúrgica, sustituyendo de esta forma al actual hospital de Ronda, el cual se encuentra obsoleto y con graves deficiencias. Una de las reivindicaciones más justas, más necesarias y más antiguas de la ciudadanía de la comarca de la Serranía de Ronda y de parte de la Sierra de Cádiz es la de disponer de un nuevo y moderno hospital comarcal en Ronda, que sustituya definitivamente al actual, por obsoleto, carente de espacio, de dotación necesaria y con múltiples deficiencias desde el punto de vista estructural y funcional. El actual hospital de Ronda, antigua clínica Sagrada Familia, propiedad de la Caja de Ahorro de Ronda, asienta en un edificio de unos 40 años de antigüedad, con ampliaciones insuficientes y desprovistas de la más mínima funcionalidad. En 1986 fue adquirido por la Junta de Andalucía y transformado en el Hospital General Básico de la Serranía, incorporándose al mismo personal procedente del entonces Hospital Municipal de Santa Bárbara. Desde su construcción inicial, las múltiples reformas y ampliaciones orientadas a conseguir espacio funcional que permitiera mantener su operatividad han sido insuficientes. En la actualidad nos encontramos con un hospital a todas luces deficitario para cubrir las necesidades existenciales sanitarias de la Serranía. La situación deficitaria se ha agravado aún más en los últimos años, como consecuencia de los avances médicos y la incorporación de nuevas tecnologías de las que carece el actual Hospital de la Serranía y que obligan a continuos traslados. Todo ello es más penoso si consideramos que nos encontramos en una serranía deprimida económicamente, con núcleos urbanos distantes, dispersos, mal comunicados y alejados de sus hospitales de referencia. El Hospital de la Serranía es el hospital comarcal más distante de sus hospitales de referencia en Andalucía y peor comunicado. Todas estas razones deberían ser suficientes para dotar al Hospital de la Serranía de las mejores instalaciones y prestaciones, con objeto de evitar, en la medida de lo razonable, continuos traslados de pacientes y familiares. En 1998, con motivo de reforzamiento de pilares en el edificio inicial del hospital que obligaron a cerrar determinadas áreas del mismo durante unos meses, Izquierda Unida inició una campaña de concienciación en pro de la construcción de un nuevo edificio para albergar al Hospital de la Serranía de Ronda, creándose una plataforma ciudadana al respecto, constituida por todos los partidos políticos, sindicatos y numerosas asociaciones, cuyo esfuerzo culminó el día 17 de febrero de 1999, cuando la Comisión de Salud del Parlamento Andaluz aprobó por mayoría la elaboración de un plan director, informe técnico, sobre el Hospital de la Serranía. Informe que reconoció las deficiencias del viejo edificio y fue favorable a la construcción de uno nuevo. Posteriormente, tras muchas vicisitudes y esfuerzos por parte de la ciudadanía, el 16 de octubre de 2001, el Parlamento Andaluz aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida y defendida por su parlamentario Antonio Romero, favorable a la construcción del nuevo hospital, estableciéndose que el inicio de las obras y la inclusión de una primera partida presupuestaria en los presupuestos andaluces debía producirse en el año 2002. Asimismo, el 11 de abril de 2002, a instancia de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Hospital de la Serranía, se aprobó una moción conjunta presentada simultáneamente en el Pleno Municipal de Ronda y en los de 37 poblaciones de la comarca, instando a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Ronda a formalizar la adjudicación de los terrenos dónde debería ubicarse el nuevo hospital. Después de años de retraso y promesas incumplidas, el 17 de octubre de 2008 se colocó oficialmente la primera piedra e inició la construcción del nuevo edificio con el compromiso gubernamental de que para finales de 2011 estaría terminado y en 2012 funcionando. En la actualidad, 15 años después de la aprobación por el Parlamento de Andalucía, su finalización y puesta en marcha parece no llegar nunca, pese a los reiterados compromisos de apertura. Quedan aún obras fundamentales como los accesos por carretera, peatonales, acometidas de agua, saneamientos, luz, licencia y otros imprevistos que pueden retrasar aún más su apertura, tal como está ocurriendo con otros hospitales de Andalucía. Por otro lado, existen informaciones que apuntan a que su puesta en funcionamiento podría llevarse a cabo sin la cartera de servicios inicialmente anunciada e incluso con pérdida de puestos de trabajo, reflejo de las políticas de recorte en el gasto sanitario público. Por todo lo expuesto, y teniendo muy presente que la ciudadanía de la Serranía de Ronda y la Sierra de Cádiz es plenamente consciente de que, primero, no es admisible que unas instalaciones nuevas, que han costado unos 50 millones de euros de dinero público, se deterioren o puedan ser esquilmadas por abandono y falta de uso. Segundo, los usuarios de la sanidad pública de la comarca de la Serranía de Ronda y la Sierra de Cádiz estamos hartos de que se nos trate como ciudadanos de segunda, de soportar retrasos de años y promesas reiteradamente incumplidas acerca de la puesta en servicio del nuevo hospital comarcal. Tercero, el actual hospital de la Serranía de Ronda se asienta en un edificio pequeño con múltiples deficiencias estructurales y funcionales que lo hacen incómodo para los usuarios, entorpecen la labor de los profesionales que trabajan en él e impiden la ampliación de la cartera de servicios, que adolece de material diagnóstico o deteriorado por su uso, como endoscopio, telemando, resonancia magnética nuclear, entre otros que son causa de continuos traslados. Una muestra más en esta fecha y tras numerosas averías, el TAC con el que contaba el hospital ha tenido que ser sustituido por el del futuro nuevo hospital. Cuarto, no se trata de echar a andar un hospital nuevo donde no lo había, sino trasladar personal y equipos, renovando los más necesarios, a un nuevo edificio hospitalario ya construido, que sí cumple con los requisitos exigibles, para posteriormente ir ampliando su dotación de forma progresiva y lo más rápidamente posible. Todo esto no necesariamente conllevaría un aumento del gasto sanitario, sino una desviación del mismo desde los centros privados concertados y otros hospitales públicos al nuevo hospital. Y quinto, si esta moción es tenida en consideración, se dará cuenta debidamente con la mayor celeridad a la Dirección Gerencia del Área Sanitaria de la Serranía de Ronda, Delegación Territorial de la Consejería de Salud en Málaga, Consejería de Salud y Presidencia de la Junta de Andalucía. Por ello se somete a consideración de este Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Ubrique exige al Gobierno de la Junta de Andalucía que se ponga en funcionamiento y sin más demora el nuevo hospital de la Serranía de Ronda, que el nuevo hospital esté dotado de servicios que permitan unas prestaciones sanitarias acordes con los tiempos actuales que impidan, en la medida de lo razonable, innecesarios y molestos traslados de pacientes y familiares. En esta edición de noticias destacamos también la agenda cultural para hoy viernes. A las 5 de la tarde, el ubriqueño Federico López Salas inaugura una exposición de fotografías bajo el título Un paseo de noche. La muestra se compone de 14 fotografías tomadas en horario nocturno por el casco antiguo de la localidad. También hoy viernes, a las 9 de la noche, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, el ubriqueño Juan Carlos Núñez Mateo presenta el libro La escalera del gallinero. Y a esa misma hora, a las 9 de la noche, en Elías Maestro Francisco Fatou, la compañía sevillanamente pondrá en escena la obra Ícaro, primer premio nacional de textos teatrales. Las entradas, al precio de 5 euros, se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. El concejal José Manuel Fernández Rivera ha invitado a los ubriqueños a disfrutar de estas citas culturales. A partir de las 5 de la tarde, Federico López, en el convento de Capuchino, pues una exposición de fotografía. Un paseo de noche, él tenía mucha ilusión de hacer una exposición y nada, nosotros le ayudamos y le brindamos la posibilidad de que pueda exponerlo. Y en el San Juan de Letrán, pues tenemos el 51 certamen local de pintura, del día 4 al día 6 de mayo se recogen las obras, el 11 de mayo se falla el jurado y a continuación, pues hasta el 31 de mayo tendremos la exposición en el San Juan de Letrán. Del día 5 de junio al día 12 de junio, también en el claustro del convento, tenemos una exposición de un pintor madrileño, Julio Zangavino, con 42 obras de óleo, de paisaje y marina, que también pues las tendremos allí en el convento de Capuchinos. Actividades, pues actividades tenemos de todo tipo. Tenemos la presentación de un libro, La escalera del gallinero, de Juan Carlos Núñez Mateo, un ubriqueño afincado en Valencia, y se hará a las 9 de la noche en el Salón de Pleno, en la Ermita de San Pedro. Tenemos también a las 9 de la noche en el Francisco Fatou una obra de teatro, un mismo drama llamada Ícaro, de la compañía Mente de Sevilla, que también es a las 9 de la noche en el Francisco Fatou, y esperemos también que tenga una aceptación. También hoy viernes, la Peña Flamenca de Ubrique continúa con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Se va a contar con la actuación al cante de Miguel Ángel Ropero y de Jesús Reyes, ambos de Córdoba, y con la participación al baile de María Canade, que llega hasta nuestra localidad desde el puerto de Santa María. Será a partir de las 10:30 de la noche, con entrada libre y gratuita. Para mañana sábado, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha organizado la primera edición de la carrera escolar de primavera. Será a partir de las 11 de la mañana en las pistas de atletismo. En ella podrán participar menores entre los 4 y los 17 años, es decir, los nacidos entre 1999 y 2012. La organización entregará medallas especiales para los 3 primeros clasificados y medallas conmemorativas para los que crucen la meta entre la cuarta y la décima posición en las distintas categorías. Además, se procederá al sorteo de material deportivo entre todos los asistentes y los corredores recibirán una camiseta conmemorativa solo por participar. Por último, mañana sábado, también desde las 11 de la mañana, la agrupación parroquial San Antonio de Padua llevará a cabo una campaña de recogida de alimentos a beneficio del economato social de Cáritas Parroquiales. La iniciativa se denomina El Burrito Solidario y se va a desarrollar por el casco antiguo, solicitando a los vecinos que aporten alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, así como donativos que se entregarán íntegramente al economato social. La iniciativa cuenta con el respaldo de la parroquia de Ubrique. Pues yo no había escuchado nunca esto del burrito solidario, y la verdad pues que me parece algo, una novedad para este pueblo y para, sobre todo, acercarse de una manera sencilla y cercana pues a las personas que quieran colaborar con este comienzo, ¿no?, de un proyecto que va enfocado pues a las personas sencillas y necesitadas de nuestro pueblo de Ubrique, y que seguro que esta agrupación lo hace con mucha ilusión, con mucho entusiasmo para estar cerca pues con este sencillo gesto del burrito y de un animal que de alguna forma pues nos hace más cercanos a todas las personas, y que seguro que se hace con ilusión y con entusiasmo, y que lo sencillo al final pues se convierte en una obra grande y de caridad para con todas las personas necesitadas, que ese es el fin, ¿no?, de todo este proyecto que la agrupación de San Antonio hace con este hecho. Bueno, eso es un burrito que lo vamos a aparejar, vamos a poner su ceroncito y vamos a recorrer las calles del casco antiguo para poder recoger comida para Cáritas, porque le hace falta para el colomato que han puesto, pues es verdad que hace falta. Mucha gente necesita, y entonces hay que echarle una mano entre todos, que cabemos a poco, y así lo haremos. Sacaremos el burro dando un paseo por el casco antiguo, llevaremos un coche también lo más próximo posible para tampoco cargar demasiado al animal, sino echarle un peso más o menos adecuado, y vamos echándoselo al coche también. Sí, todo ha surgido ya desde el año pasado, lo teníamos en mente, pero a partir de este año, como estamos en víspera también del próximo de San Antonio, en la víspera de nuestra salida, pues entonces, como está el economato social, hay muchas familias necesitadas que necesitan que se les eche una mano, y ahora ya las provisiones en Cáritas empiezan a caer. Entonces, ahora es el momento que necesitamos dar un empujón para que durante este tiempo estival, durante todo el verano, tengan por lo menos productos básicos, por lo menos lo básico, para que estas familias puedan ir tirando para adelante. Son las citas que destacan en nuestra localidad para hoy viernes y mañana sábado. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.